11:41, seguimos en la sintonía de la mañana y vamos a abrir ya la página de actualidad local. Vamos a quedarnos con una iniciativa vecinal nuevamente, con una actividad que se va a desarrollar por parte de la Asociación de Vecinos Coto Mulera 46. Se trata del primer concurso local de migas. Una iniciativa, como decíamos, que se va a desarrollar el próximo 9 de marzo y para el que, bueno, pues está abierto el plazo de inscripción y pueden inscribirse hasta el próximo 28 de febrero, hasta el Día de Andalucía. Vamos a conocer los detalles de esta iniciativa y lo vamos a hacer con el secretario de la Asociación de Vecinos Coto Mulera 46, con Antonio Ponce. Antonio, muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, pues se trata de una idea bastante original, un concurso gastronómico, concurso de migas además, concurso local en el que pueden participar, imagino, bueno, pues todos los ubriqueños que lo deseen. ¿Cómo surge la idea de organizar una actividad de estas características? Mira, esto surgió, te comento, porque nuestra asociación quería hacerse un huequecito dentro de lo que es las actividades que tiene programada el ayuntamiento para el carnaval. Pero claro, nos surge el problema que es que son tantas las fiestas que hay, los colectivos que participan, pues no tenemos hueco. Entonces, cuando tuvimos la reunión con el ayuntamiento, nos ofrecieron de poder celebrarla un domingo. Pero claro, entonces, sí queríamos lo que es incluirnos dentro del calendario de carnaval. Uh-huh. Pero claro, un domingo todo se sabe, la gente de fiesta al día antes, al día siguiente domingo. Entonces, ¿qué hemos optado? Hemos optado, pues podríamos decir, de ligarnos de lo que es el programa de carnaval, porque ya te digo, no tenemos hueco, y lo hemos pospuesto para el segundo fin de semana, el día 9 de marzo. Y la idea surgió en eso, por haber y haciéndonos un huequecito dentro de lo que es las actividades, ya te digo, programadas en los meses de febrero, marzo, en torno al carnaval. Uh-huh. Sin embargo, tal y como se anuncia, al menos como tengo yo por aquí el cartel, se anuncia como lo que es una convocatoria, un concurso local de miga, pero no como fiesta gastronómica, ¿no? No, te explico. Eso. Nosotros lo que hemos ido a enfocar, por el hecho de, porque nosotros tenemos dentro del programa que tenemos de voluntariado, es lo que es restaurar, podemos decir, las costumbres y conocer, como el nombre del programa se llama, tu entorno. Esto de tu entorno solamente, podemos decir, va enfocado a conocer lo que es el paisaje, rutas y demás, sino tu entorno lo referente a todo lo que son las costumbres, tanto gastronómicas y demás, que nos rodea. Entonces pensamos, cuando hicimos la reunión, los miembros de la asociación, que un plato típico de Ubrique, que de hecho se viene conizando muchas veces, son las sopas, uh-huh. Sopas o migas. Aquí por esta parte se le suele denominar más bien sopas, dentro de todas las variedades que tiene. Aquí le echa espárragos, chicharrones, chorizo y demás. Entonces, claro, decíamos nosotros, bueno, hacemos una miga o una sopa y la repartimos. En ese sentido, ya te digo, no fomentamos lo que es la fiesta, fomentaremos lo que es el plato. Claro. Pero no a que la gente participe o los colectivos, sobre todo jóvenes y demás, podemos decir, se involucren, porque van ahí, van a probar el plato y simplemente ya está, van a echar días de fiesta. Entonces optamos para, podemos decir, que ese plato típico de Ubrique, que de hecho figura en muchas de las guías gastronómicas de Ubrique, no se pierda, y podemos hacer, haciéndose a la gente participe en la elaboración del plato. Y así surgió la idea de hacer un concurso, uh-huh. para que ya dentro cada uno, dentro de las variedades o de sus posibilidades, pues haga el plato que él decida, con los ingredientes que él decida. Ya te digo, variedad hay muchísima por este entorno. Esto sin duda es una novedad, hombre. A mí se me viene a la cabeza, por ejemplo, el único concurso así de carácter gastronómico que hay en Ubrique ahora mismo es el de repostería con la gañota, que sí que elabora los gañotes, se presentan al concurso y después se degustan. Y esto imagino que es algo parecido, ¿no? Exactamente, la idea es la misma. Uh-huh. Ya te digo, esto, el plazo de inscripción está abierto hasta el día 28 de febrero. Es muy simple, la forma de inscripción es gratuita y solamente rellenar un formulario y enviárnoslo a la cuenta de correo electrónico, con la idea más o menos de saber el número de participantes y si la van a optar a hacer por horno de, bueno, horno, lo que es cocina de leño o de gas. Ya te digo, la inscripción es gratuita, nosotros facilitamos una parte de los ingredientes, que no es obligatorio usarlo. Lo que sí exigimos dentro de la convocatoria es que se les debe de echar mínimo 2 kilos de pan. Nosotros ya, aparte del pan, y con la idea pues de fomentar la participación, le damos al que se inscriba el pan, el aceite, cebolla, pimiento y tomate. Ya el resto de los ingredientes ya es secreto. Se cuenta de cada uno. creatividad del chef, ¿no? Eso ya es, los trucos ya cada uno es el secreto. Uh-huh. De tal manera, me llama la atención el hecho de que pongáis vosotros también parte de los ingredientes. Esto, hombre, que supone un costo para la propia asociación. Exactamente. y que es una ventaja para el que quiera participar. Hombre, mira, en principio todavía no contamos con la colaboración del ayuntamiento. Lo que sí nos ha colaborado es con la edición de los carteles. Dentro de lo que son las subvenciones de participación ciudadana, que está el plazo abierto ahora para solicitarla, va incluido, aparte de otras que hacemos, como las cruces, las tambombas y demás, va incluido esta con el presupuesto. Lo que no sabemos si será agraciada con la subvención o hasta qué importe nos subvencionarían. Pero ya te digo, de hecho, nos vamos a arriesgar y tanto la leña, lo que es la infraestructura y eso, y los premios, hoy por hoy correría lo que es a cargo del presupuesto de la asociación. Hoy por hoy, ya te digo, porque hasta hoy no contamos con subvención. A ver si se resuelve el plazo de esta subvención, que creo que es a mediados de marzo, cuando lo resuelve el ayuntamiento. Uh-huh. A ver si nos dan algo. A ver si se puede contar con algo de aportación económica para poder sufragar los gastos, ¿no? Al menos. Uh-huh. Hombre, porque yo no sé, pero me parece a mí que os voy a gastar más en poner los alimentos y lo que es la infraestructura necesaria para cocinar las migas que los propios premios, si te pones a sumar. Hombre, es que los premios, ya sabes tú cómo está la economía, ¿sabes? Está cortita. Y el hecho de aportar los ingredientes es, podemos decir, el llamar la atención a la gente para que lo tenga más fácil. Claro. ¿Me entiendes? No, es un, podemos decir, una llamada de atención, no de atención, sino la guinda, una guindita que se le pone para incentivar que la gente participe. No es lo mismo que cada uno lo lleve allí todo, que si te ponen la leña, los ingredientes y demás, dices tú, fea, pues vamos allí, echamos el dita, a cambio, ya te digo, dentro de las normas, de las bases, es que todas las migas que se presenten a concurso tienen que ser degustadas y expuestas a todo el público para que el público las deguste. Uh-huh. Y luego el hecho también de que se puede optar por dos opciones, o fuego de leña o gas, y eso también lo vais a preparar vosotros, esa infraestructura. La leña. Sí. Ya te digo, en las bases se hace constar que el que lleve el gas opte por el fuego de gas, debe de llevar ponéis la bombona. Vale. Eso sí se hace costar en las bases. Vosotros ponéis la leña, dependiendo también, en principio, de la gente que elija, por ejemplo, el fogón a gas. Uh-huh. Nosotros podríamos disponer de uno o dos fogones. Pero claro, ya en el momento que te participen tres personas que tengan el fogón a gas, ya no se lo va a dar uno sí y otros no. Entonces, dependiendo de la gente que se escriba o elija la opción de a gas, ya te digo, posibilidades habría de uno o dos. Que se inscribe solamente un colectivo y elija el gas, probablemente incluso nosotros se lo facilitaríamos. Uh-huh. Dependiendo, ya te digo, de la gente que se inscriba en esa modalidad de elaborarla. Sí, que bien. Bien, aquí recogía las bases, dice las estreves, perol, gas y fogón, así como los enseres de cocina, deben ser aportados por los participantes. Lógico, ¿no? Es lógico. Ya demasiado con que se le dé parte de los ingredientes. Que bueno, con esos ingredientes casi que se puede hacer las migas sin más, ¿verdad? Las que típicas de tomate, que son las típicas sopas de tomate, poco más le tiene que echar. Vamos, yo no soy muy cocinista, pero que a lo mejor tenga que echarle un kilo más de tomate y algo de ajo y la hojita de laurel. Y poco más, ya te digo. Si en la modalidad, por ejemplo, de las sopas de tomate, ya te digo, variedades hay por ahí muchísimas. Bueno, ¿y aquí quién puede participar? ¿Todo el que quiera? ¿Hay que ser colectivo, me decía, o no hace falta? Puede, cualquier persona que lo solicite puede inscribirse en lo que es en el concurso. No hace falta que sea ni colectivo, ni asociación, ni nada de eso. Cualquier persona puede inscribirse. De hecho, ya tenemos dos inscripciones que son gente particular, gente que, por ejemplo, están acostumbradas a irse el domingo al campo, al trasvase, y hacerse un miga, pues el día van y lo van a hacer allí. Pero vamos, que no son gente particular, es gente privada que se juntan 5 o 6 y han dicho, pues vamos a hacer las migas. No pertenecen a ningún colectivo, ni asociación, ni nada. ¿Dónde se van a hacer las migas? ¿Dónde se va a colocar todo? Pues mira, eso es otro de los temas que estuvimos hablando, te comento, porque contábamos en principio del sitio donde se hacía. El problema que tenemos esta barriada que es que aquí hay expresamiento allá abajo, allí a la urbanización Cotomulera. Claro, eso es un impedimento, porque no es lo mismo hacer un acto, lo que es dentro del casco urbano, que la mayoría de la gente le pilla de paso, unos se acercarán, otros no, pero y allí tiene que ir esa persona expresamente allí. En principio, se optó por la Plaza de las Palmeras, pero claro, ya decíamos nosotros, mira, cada barriada tiene asociado una serie de fiestas o... en el entorno del carnaval, o la tortilla en determinado lugar, la choriza en otro. si nosotros lo organizábamos y lo hacíamos en la Plaza de las Palmeras, perdíamos esa identidad. No es que la perdiéramos, pero ya no asociábamos lo que es la fiesta al sitio donde se celebra, que es lo que estamos acostumbrados. Entonces, por eso se optó de celebrarlas en el llano que hay justamente de la urbanización Cotomulera. Además, dando los cuatro ojos a mano izquierda. Claro, para no sacarlo tampoco del barrio, una actividad vecinal, pues lo suyo es que se haga en el barrio, ¿no? Exactamente. Eso es la idea, ya te digo. Incluso se estuvo hablando al principio de la Plaza Las Palmeras, pero ya perdemos la identidad del nombre asociado a lo que es el evento. Entonces optamos por, aunque la gente, yo comprendo que le cuesta un poquito más desplazarse, pero vamos, tampoco mucho, ¿eh? Son 2 kilómetros lo que hay. Claro, que eso, 20 minutos o menos, está allí, se da un paseíto si el día está bueno y se disfruta después de las migas. De las migas, de su vasito de mosto que también vamos a tener. Hay que pagarlo, ¿eh? El vasito de mosto hay que pagarlo. El alcohol hay que pagarlo. Porque es un monstruo, ya hay que pagarlo. Es típico, esto... Mucha gente hace la ruta de las viñas. ¿Sabes? Pues mira, es bastante original. Claro, se puede ver también desde ese punto de vista, pero lo que tú me estabas hablando del tema de fiestas gastronómicas relacionadas con el carnaval, esto significa que también vosotros vais a invitar a participar a las agrupaciones del carnaval, aunque ya esté cerrado, porque bueno, ya para el 9 de marzo el carnaval se ha terminado, pero ¿vais a invitar a las agrupaciones o cómo? Exacto, ¿no? De hecho, cuando dimos a conocer lo que es el evento fue en la reunión que tuvo el ayuntamiento con todos los, podemos decir, colectivos asociados al carnaval. Mucho antes de que ya se diera la propaganda, ya los colectivos de carnaval lo sabían. Ahí se les hizo la invitación a ellos en persona. En la reunión que hubo previa a los carnavales, donde ya se acordaron los días, las festividades y demás, fuimos y ya dimos a conocer la actividad. Hombre, hay mucha gente que... Muchos de las agrupaciones le interesó por la novedad de lo que es el evento. Claro, se invita a participar en la degustación posterior, que si quieren concursar también, ¿no? Pero bueno. Evidentemente. Incluso se les dijo que sí, hombre, que estábamos abiertos, que si alguno de las agrupaciones les daba ese día por ir allí, o tanto a participar como a echar el día, y querían cantar, que, hombre, nos lo hicieran más o menos para tenerles a ellos una cierta infraestructura, como un claro, escenario, un equipo de megafonía, con la idea de que no les pille de sorpresa, que, ya digo, que si cualquier agrupación ese día, o bien como inscrito, o bien como degustador, o desea que ir, que vamos, que estamos abiertos, ¿eh? Que están invitados. Nos gustaría hacerlo, vamos, que nos lo hicieran saber, con la finalidad de eso, de ponerle un poquito de escenario y un equipo de megafonía. Si es que lo solicitan, que a lo mejor tampoco lo requieren, ¿no? Si... No, pero se lo ponemos, lo tenemos. Bien, vale. Tenemos también el equipo de campaña, no nos cuesta trabajo ponértelo. Pero claro, tenemos que estar advertidos previamente, que eso es que montó una serie de cables y demás. Claro. En fin, que el concurso de miga va a tener su trabajito también para la organización, ¿no? Por lo que se ve. Cuesta. Cuesta porque es como todo lo que se organiza. Hace falta muchas manos. Hace falta muchas ideas, hace falta muchos colaboradores, que no depende solamente de una persona, hace falta gente que está detrás, que tú te lanzas en algo, te lanzas solo, no sale. Siempre que, imagino cuando se hacen a nivel de asociaciones o colectivos, eso no depende de una persona, eso depende del grupo que hay detrás, que son los que organizan, que montan las carpas, montan las barras, hay que limpiar aquello, acondicionarlo, hay que estar allí ese día. También. Que no es que... Es idea de una sola persona, que eso necesita su tiempo, su trabajo, su maduración, hay que elaborar la idea, hacer los proyectos, que no es decir, venga, vamos a hacer un concurso y venga, nos lanzamos. No, está medio planteada la cosa. Claro. Queremos que salga bien, y ahí creo que son 5 colectivos inscritos. Y de ellos, colectivos, pues en principio te digo que no hay ninguno. Son todos entidades particulares. Bueno, sí, un colectivo hay, sí, exactamente, uno. Un coro rociero, un coro que hay aquí en Ubrique, el aire de la sierra. Sí está inscrito. Sí, ¿a qué te refieres con que está inscrito? ¿Para participar en el concurso? Para participar en el concurso. Tenemos ahora mismo, estaría el coro rociero aire de la sierra, creo que, o aire de Ubrique, ya me pilla fuera de juego. Vale. Tenemos también, ya no es colectivo, sino un grupo de amigos del Barreguerita también. Y después ya tenemos otros 2 que son gente particular, gente que, ya te digo, ese día van a, me dice al trasvase, van a ser amigas allí en el llano. Si no, son gente particular, son grupos de amigos que no pertenecen a ningún colectivo. Y que han querido participar en el concurso local de miga. Exactamente. Bueno, ¿quién va a ser el jurado? Pues mira, en principio... O no se puede decir, espérate, porque esto... Lo que no sé quién va a ser del ayuntamiento. Vale, vale. Todavía no nos hemos reunido, no sabemos quién va a poner... El jurado lo componen tres personas. Que una que facilitaría el ayuntamiento, otro lo que es la asociación, y una tercera persona que sería, podríamos decir, ajena a los colectivos. Uh-huh. Más o menos para que sea un poquito imparcial. Ya te digo, de jurado de lo que es la asociación... Hemos elegido una persona que más o menos entiende algo de lo que es la hostelería y lo demás, que es Elena, la que participa. Ah, sí, sí, sí. De pastelería... En Los Gañotes. Sí. Por parte del ayuntamiento, pues hasta mismo no tenemos ni idea quién propondría. Y de tercera persona ajena, teníamos una, más o menos buscada, pero claro, ya se ha escrito como... Ya va... Podemos decir, se va a involucrar más como inscrito, entonces lo hemos descartado. El tercero todavía no sabemos quién será. Uh-huh. Bueno, pues entonces tenemos a la representante o la gerente, ¿no?, de la pastelería artesanal La Nabel. Exactamente. Por ejemplo... que es la Gloria, Elena, no, Gloria, perdón. Uh-huh. Gloria, Elena es la hija, Gloria. Eso es. Gloria es la que, podríamos decir, iría como de jurado en representación de la asociación. Como y profesional también, ¿no? Hombre, ella más o menos sabe mucho de hostelería. Uh-huh. ¿Eh? Gloria es humanita con la cocina, ¿eh? Sí, sí, sí. Es fino. Da olores todos los días. Uh-huh. En fin, que esta es la que se va a poner púa. Esta es la que se va a poner. Esa por lo menos la va a probar toda. Porque todo lo que lleguen para todo el mundo. Claro, hombre, pero esto se proba... Esta no se va a perder ninguna. Eso te voy a decir, se probará un poquito, ¿no? Porque si no, no vea cuando termine. Cuidado, yo te digo, puntuaría en una escala del 1 al 10 todas las migas que se presenten al concurso y optarían premio las tres primeras. Uh-huh. 60, 40 y 20 euros en esa proporción de primero, segundo y tercer premio. No es mucho, pero hombre, por lo menos, uh-huh, sabe que si van cuatro, o los cuatro que hay, ya sabe que tres se llevan premio seguro. Hombre, teniendo en cuenta que se le da los materiales, lo que son los ingredientes, pues tampoco es tan poco, ¿no?, lo que es el premio, porque el coste para ellos prácticamente es cero, para los participantes, digo. Hombre, por lo menos le ayuda bastante a, uh-huh, a lo que es el, podemos decir, el adquirir todos los productos. Ahora, ya te digo, yo sé que hay gente, que incluso hay gente que le echa almeja a las migas. Yo las he probado, las sopas de almeja. Mm. No muy típicas de aquí, pero las he probado. Hay que le echar chicharrones, sí, gocetas, yo qué sé. Chorizo también. Chorizo. Patatas también. Que creo que una de las migas que va a concursar lleva patatas. Eso sí te lo puedo decir. En fin, me están entrando ganas de probarlas a mí también todas, ¿eh? De eso se trata, de conocer el plato, de que esa costumbre de Ubrique no se pierda, uh-huh, y que la gente, pues ya digo, la juventud, pues, no pierda la costumbre de hacer sus miguitas en el campo y demás. Ya te digo, y es un plato que tú buscas Ubrique en cualquier guía de turismo y te viene como plato típico las migas o sopas de pan. Uh-huh. Por ahí se da más a conocer que incluso me parece a mí que aquí por la localidad. Pues sí. O sea que estamos muy acostumbrados a comerla y no le echamos... No le echamos cuenta, ¿verdad? No le cuenta. Lo tenemos como algo habitual, ¿no? Exacto. En fin, pues nada, que se animen a participar todos los que nos estén escuchando, que se inscriban en el concurso organizado por la Asociación de Vecinos Coto Mulera 46. Se puede inscribir hasta el próximo 28 de febrero, lo decíamos antes, entregando, bueno, pues un impreso en la propia asociación o a través de correo electrónico, que es más fácil actualmente. Asociación de Vecinos, aavvcotomulera46@hotmail.com. Exactamente. Ahí pueden inscribirse. Normalmente los sitios donde van a ver el cartel se les ha dejado también copia de los impresos de inscripción. Uh-huh. Si, por ejemplo, veis los carteles en cualquier establecimiento, si no se les han agotado, tienen allí también modelos en papel para poder inscribirse. Uh-huh. Y nos lo entregan en mano, o ya te digo, como tú has dicho, por correo electrónico, sin problema. Uh-huh. Pues muy... Está abierto a cualquiera de las dos opciones. Muy fácil. Que el día nos acompañe, por lo menos que haga un día bueno de sol. Eso, esperemos que el día acompañe, que es lo importante, y que se puedan disfrutar de todas las migas que participen en el concurso, que va a haber muchas, porque con un mínimo de 2 kilos por participante para fabricar esas migas, va a haber para degustar después, ¿eh? Hombre, esperemos. Que ahí no va a haber problema de degustación luego. También tenemos, te lo digo ya dependiendo del número de participantes, mm-hmm, pero también está previsto que la propia asociación haga unas migas, lo que pasa es que esas no entran a concurso. Ah, solamente es para que degustar la... Podemos decir, para incrementar lo que es el número de platos a que la gente pueda disfrutar. ¿Y quién se ocupa de esas migas? Por esa tenemos nosotros nuestro cocinero especial. Bueno, los dos pinces que tenemos, que sería Antonio Moreno y el cateto Antoñillo. A ver qué tal, ¿no? A ver si al final van a gustar más las de la asociación que las del concurso. Estos dos te digo yo a ti que gustan, ¿eh? Esa sí la hemos probado y esa sí tiene mucho éxito. Ven allí entre nosotros. Por lo menos las hacen ellos. Pues degustación. ¿Y de qué? Porque cada vez estoy teniendo una cosa diferente. Esto es secreto, creación del chef, como decíamos antes, ¿no? Depende lo que abunde ese día. ¿Qué han ido por tacarnina? Pues por tacarnina. ¿Qué día han tenido por espárrago? Espárrago. Ya digo, a Antonio sí le salen muy buenas las migas. Las sopas, no son migas, porque estamos acostumbrados a las migas de al pan seco, que se estila por ahí, por Ciudad Real y por ahí. Y ya te comento que, vamos, te lo digo también, que uno de los inscritos va a ser unas migas extremeñas, de estas secas, que no son de estilo de sopa de pan, sino de las secas, de las que se suelen utilizar por ahí cuando va la gente a las monterías y demás para los desayunos. Una de esas que van a participar son migas extremeñas. Mira por dónde vamos a tener la posibilidad de probar otro plato que no es de por aquí. O sea, que va a haber variedad, ¿no?, gastronómica aquí. En principio sí, ya te digo, esas son secas, esas no es sopa de pan, esas son secas. Seca del pan como tostado, así granulado. Está muy bueno. Pues nada, va a haber que ir a probarlo. Es que esto no, por mucho que hablemos aquí, no. La idea es que venga la gente. Sí. La idea es que venga la gente y a ver si cogiendo poquito a poco vamos cogiendo tradición y vamos, podríamos decir, esta fiesta dentro del programa, aunque sea fuera de los carnavales, por el entorno entre carnavales, las cruces de mayo, más o menos por ahí que esté el concurso de migas, a ver si hacemos tradición y tira para adelante. Claro, cuando empieza un poco ya también el frío a irse, la primavera a llegar, y apetece un día de campo con unas migas, ¿verdad? Hombre, ya empiezan los días de solecito. Ya empiezan y además ya se empieza a ver la gente en el trasvase, en cualquier llano, los domingos, se suele ver ya mucha gente de campo. Pues se recupera esa tradición también, y eso es lo que se pretende por parte de la Asociación de Vecinos. Antonio, nos vamos a quedar aquí agradeciéndote el que nos hayas atendido. Repasaremos constantemente también este concurso para que la gente que no nos esté escuchando ahora mismo pues recoja la convocatoria y se inscriba si así lo desea. Y nada, enhorabuena por la iniciativa y que lo disfrutéis. Vamos a ver, ya después te comentaremos cómo nos ha ido. Eso, ya después veremos a ver qué tal están esas migas. Ya después, a ver, ya diremos quién es el que ha ganado el premio y demás. Muy bien. Antonio Ponce, secretario de la Asociación de Vecinos, Coto Mulera 46, muchas gracias por estar con nosotros. Venga, a vosotros. Gracias, buenas tardes.